Buenos días, bienvenido al programa especial del día del petaquero de Gavilán On Air. Somos Blanca, Curro, Aitana, Juan Andrés y Diego. Hoy nos gustaría hacer un pequeño repaso por la historia de la piel de Ubrique. Siempre es importante conocer los orígenes de cuánto nos rodea. Durante los siglos, la piel ha sido utilizada por prácticamente la totalidad de las civilizaciones, conscientes de la utilidad de un material realmente consistente. Diferentes culturas se esmeraron en la curtición del cuero. En Ubrique, esos conocimientos llegaron de mano de los romanos y los árabes. Y para saber más cosas sobre los petaqueros, hemos ido de excursión al Museo de la Piel y allí hemos descubierto muchas curiosidades. Por ejemplo, que todo empezó con un preciso, pero ¿qué es un preciso? Es una especie de pequeña cartera de cuero en la que se guardaba lo preciso. ¿Qué era lo preciso en aquella época? Lo justo y necesario para poder hacer fuego en cualquier situación y momento. Un eslabón de hierro y una piedra. Así surgió la chispa. A la fabricación de precisos de Ubrique le siguieron las petacas, lo que se puede calificar como el primer artículo comercial made in Ubrique, ya que se vendió en muchos rincones del mundo. Era una especie de saquito que se utilizaban para guardar el tabaco de liar, colgados a la altura de la cadera. Así nació el apelativo de Ubrique. De las petacas, había tanta demanda en aquella época que muchos ubriqueños y ubriqueñas se especializaron y se convirtieron en petaqueros y petaqueras. También hemos podido admirar la colección de patacabras jubiladas que cuelgan del techo de la entrada al museo. Herramienta más representativa de los petaqueros. Cuentan actualmente con más de 150 patacabras. Entre ellas, las de los abuelos de niños de nuestra clase. ¡Qué orgullo! Y las curiosidades que atesoran el recorrido por el museo son múltiples, desde contemplar la cartera más grande del mundo, que pesa 250 kilos y mide 2 metros de altura, hasta alucinar cuando nos cuentan que los primeros pasaportes del mundo se fabricaban en Ubrique. Maribel Lobato también nos ha explicado qué eran los bolsos de cachitos. Nos ha contado que eran bolsos confeccionados a mano en casa, hechos a base de cachitos de piel y cuero, sobrantes que iba recogiendo del suelo de las fábricas en las que trabajaban. La creatividad personal a la hora de juntarlos no tenían límites y daban lugar a auténticas virguerías de complementos para mujer. Ubrique fue pionera en tantas cosas, también a la hora de personalizar bolsos. Ana Campos fue una de las primeras en hacerlo. Vista la calidad de los productos made in Ubrique, son muchas las grandes firmas de la moda para las que se confeccionan artículos en Ubrique. Por supuesto, por encima de industrias y grandes firmas mediáticas. Hay que destacar la calidad humana y humilde de los petaqueros, personas anónimas de carácter emprendedor, que a base de mucho trabajo y esfuerzo ha colocado a Ubrique en el mapa mundial de la moda. Por todo esto, os dedicamos el programa de hoy. ¡Feliz Día del Petaquero! Comienza la ronda de entrevistas, Adriana. ¿A quién habré entrevistado? Gracias, compañero. Soy Adriana y tengo el placer de entrevistar a Maribel Lobato. ¿Quién no sabe quién es? Pues es la responsable de que el Museo de la Piel exista. Es la fundadora del proyecto Manos y Magia en la Piel. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Ay, pues mira, me alegra mucho que personas como tú tengan interés en saber cómo funcionó este tema. Pues mira, yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho estar participando en cosas culturales, en teatro, en muchas cosas. Entonces, un buen día me di cuenta que Ubrique tenía una relevancia muy importante con respecto a la piel, porque de hecho casi todas las personas de Ubrique, de una manera u otra, viven de la piel. Entonces, me planteé, desde un curso de ecología urbana que fui monitora con chavales de 12-14 años, ahí me di cuenta cómo la gente estaba tirando muchas cosas. Entonces dije, bueno, si se está tirando hoy todo esto, cuando pase un tiempo nos vamos a quedar sin historia material de Ubrique. Y ahí decidí de empezar a recoger todo lo que la gente tiraba. Los principios fueron muy duros, pero después la gente se fue consolidando y, bueno, hemos montado algo que es muy especial para contar la historia de nuestros antepasados con respecto a la piel. ¿Desde cuándo lleva abierto el Museo de la Piel? Pues mira, lleva unos 15 años de forma permanente, pero sí que es verdad que antes, pues lo poníamos una vez al año con motivo del Día del Petaquero, se hacían un mes y pico, un mes y medio, y ya me decían, pues ya te tienes que marchar. Entonces lo hacía en algunos salones de Ubrique hasta que pude conseguir, pues, estar en el convento. El convento es un espacio maravilloso con unas vistas extraordinarias y yo creo que es el sitio idóneo donde se le puede dar esa relevancia a lo que es la industria de la piel en Ubrique y sus trabajadores. ¿Cuántas personas han pasado por el museo desde su creación? Eso es algo ya que es muy difícil de contabilizar, pero os puedo decir que son miles y miles y miles de personas. Lo podríamos hacer porque tenemos estadísticas de todos los años. Entonces lo podríamos hacer, así que lo voy a hacer, para que en otra ocasión os pueda dar ese detalle. Ya que eres una periodista tan extraordinaria, que están en esos detalles, pues habrá que dártelo, claro que sí. Así que te emplazo en otra ocasión para que me llames y te diga yo, pues mira, han pasado desde tal fecha, tantas personas, lo voy a hacer. Es un compromiso contigo. Así que engrandeciendo todos los días las visitas, porque vienen cada vez más visitas, tenemos que tener una agenda. Y ya tenemos que decir a algunas personas que nos da mucha pena, pero cuando ya el aforo está cubierto todo el día, imposible de darle más cabida a la gente. Es el tercer año consecutivo que consiguió la calificación de excelente en TripAdvisor por más de 200 viajeros. ¿Qué se siente? Hombre, cuando uno que es capaz de pensar que ha hecho algo y que después la gente le dé tanto valor, es una satisfacción, es una satisfacción. Para mí no es una satisfacción para mí personal, sino una satisfacción porque allí lo que se cuenta es todo palabras de nuestras personas, de la gente que hicieron tanto sacrificio para que Ubrique fuera lo que es hoy día, que nos mantiene al 75-80% con la piel. Entonces, se ve uno pues realizado aquello que pensó que podía ser viable, pues se convierte en una realidad. Y eso es de satisfacción, claro que sí. ¿Cómo se os ocurrió la idea de homenajear a los petaqueros jubilados colgando su patacabra? Pues mira, fue algo que yo tenía muy dentro de mí, porque siempre el sonido de la patacabra siempre la hemos oído en Ubrique, porque la gente antiguamente trabajaba mucho en las casas, ya no tanto. Entonces, ese sonido lo tenemos impreso en nuestro sentimiento. Imagínate que una persona que está embarazada está con la patacabra. Hasta el niño está escuchando, desde dentro de la barriguita de su madre está escuchando esa patacabra. Por lo tanto, escuchar la patacabra en Ubrique es algo muy especial. Y sobre todo, escuchar la patacabra es señal de que hay trabajo. Eso es lo que queremos todos, que haya mucho trabajo, porque así tenemos una economía para poder comer y poder vestir y todo lo demás. Así que es una cosa muy muy bonita. Y se me ocurrió así, diciendo, bueno, yo encontré dos o tres patacabras. Después fue muy difícil, porque la gente que ha estado 30 o 40 años con su patacabra no la quiere soltar. Pero ¿cómo nos la ingeniamos? Pues diciéndole que allí las íbamos a mantener vivas, que iban a estar a la entrada, dando la bienvenida a todo el que llegara, y poquito a poco la gente se fue consolidando. Pero me consta que los niños de Ubrique hicieron una función extraordinaria, porque le dijeron a sus abuelos que trajeran su patacabra. Y lo que no conseguí yo, lo consiguieron los niños con sus abuelos. ¿Cuántas patacabras hay? Pues mira, ahora mismo te lo puedo decir, porque allí anoté la última, y son 295 patacabras. Así que ya vamos en aumento. Muchas gracias por tu visita y por contribuir a que el pueblo de Ubrique sea tan reconocido a nivel mundial. Muchas gracias por tu trabajo, esfuerzo y dedicación que has puesto en valor la historia de nuestro pueblo. Pues mira, te agradezco mucho esas palabras, porque esas palabras son de gratitud. Y la gratitud siempre que está tiene que estar por encima de todo. Pero yo agradezco al pueblo de Ubrique porque trabajó duramente para que esto fuera una realidad, para que sus hijos pudieran estudiar. Sus hijos tienen hoy muchas carreras universitarias gracias a que esa patacabra sonó y a que esas personas trabajaron con mucha inquietud para que salieran las cosas muy bien. Que haciendo las cosas bien es como llegamos adelante. Muchas gracias a ti y a tu colegio por haber tenido en cuenta de traerme a mí hoy aquí. Gracias. Bueno. Gracias, compañeros. Somos Julia y Olivia y tenemos el placer de entrevistar al director del Instituto Las Cumbres, Antonio Macías. Buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Julia y Olivia. Encantado de estar aquí con vosotras. Y os preguntaréis, ¿qué hace el director de un instituto en el día especial del petaquero? Pues que él nos lo cuente. Pues mira, la verdad es que es muy buena pregunta, ¿no? Porque qué tiene que ver el director del IES Las Cumbres, ¿no? Que allí lo que se da es la ESO y el bachillerato con el día del petaquero, ¿no? Pues la verdad que bueno, mi centro va a tener mucha relación con el mundo de las petacas, porque próximamente, de cara al curso que viene, es decir, el día 1 de septiembre, pues está prevista la implantación de un ciclo formativo que está relacionado con el calzado y los complementos de moda, es decir, está relacionado con el mundo de la piel, con el mundo de las petacas, como se dice aquí en Ubrique. Entonces, por eso estoy aquí con vosotras. ¿Quién puede cursar ese grado medio? Mira, pues ese es un grado medio, un ciclo formativo de grado medio que se cursa cuando un alumno acaba cuarto de ESO y además tiene el título. Los alumnos de cuarto de ESO, pues aproximadamente suelen tener sobre 16 años. Entonces, los requisitos para entrar en esos ciclos formativos es haber aprobado cuarto de ESO y tener el título en educación secundaria obligatoria. Hay que solicitar la plaza. La plaza en los ciclos formativos en toda Andalucía es del 15 de junio hasta el 30 de junio. Durante esos 15 días se solicita plaza. Y el único requisito, el único, es la nota media de tu expediente. Es decir, por eso es tan importante la formación, estudiar y obtener buenas notas. Porque para entrar en el ciclo formativo entra primero el que mejor nota tiene, mejor nota media, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Pues mira, hoy en día yo recuerdo cuando yo, que soy mucho más mayor que vosotros, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues la gente iba a trabajar sin titulación ninguna. Había un fontanero, pues era fontanero porque aprendía desde pequeño y lo enseñaba a su padre o se entraba a trabajar, pero no tenía ningún título, ningún tipo de título, ningún tipo de formación, ¿no? Hoy en día es indispensable esa formación y esa acreditación. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me compré mi casa por primera vez, que tenía un amigo que era fontanero, que no tenía titulación de fontanero, y cuando fue a certificar la instalación de gas con la bombona de gas, pues no podía hacerlo. Él sabía instalarlo como el mejor del mundo, pero no lo podía certificar porque no tenía titulación. Entonces, hoy en día la titulación y los estudios son importantes para cualquier profesión. ¿Cuántos años son? Pues si apruebas son 2 años. Además es un ciclo que es algo novedoso. Es un ciclo formativo que va en formación dual. ¿Y qué significa en formación dual? Pues eso es un modelo que viene copiado del sistema alemán. La formación dual significa que el alumno comparte los estudios en el instituto con las prácticas en la empresa. ¿Eso qué significa? Pues que el alumno puede ir el lunes y el martes al instituto a aprender una cosa y el miércoles y el jueves, por ejemplo, puede ir a una empresa a ponerla en práctica. Pongo un ejemplo para que lo entendáis, vosotros que sois más pequeñas. Yo, por ejemplo, me pueden decir cómo se hace un cinturón de forma teórica, en la pizarra, con un vídeo, con un proyector, pero sin embargo, hasta que yo no vaya a la fábrica y aprenda a hacer un cinturón, pues no voy a ser un petaquero de prestigio. Es decir, que primero, en los primeros días, se enseña en el instituto y a continuación, no al acabar los dos años, sino en la misma semana, voy a una fábrica a aprender a hacer cinturones. Cuando aprendo a hacer cinturones, aprendo a cortar, aprendo a dar súper, aprendo a todo. O sea, se aprende todo a la vez, de forma teórica y en la empresa. Se van combinando las dos cosas. ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento? Pues eso es algo que depende de la publicación en BOJA. El BOJA es el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ¿no? Donde tiene que salir publicado de que ese ciclo formativo se va a impartir. Tenemos comunicación de palabra, pero en un par de semanas seguro que va a ser oficial. Es decir, que como va a ser oficial casi seguro, las solicitudes hay que echarlas desde el día 15 hasta el 30 de junio. Y el primer día de clase es como vosotros, bueno, no vosotros, los colegios empezáis antes, el día 10. En los institutos se empieza el día 15 de septiembre, ¿vale? O sea, se solicita del 15 de junio al 30 de junio y las clases empezarían el 15 de septiembre. ¿Qué salidas tiene? Pues aquí, fundamentalmente, en Ubrique, bueno, la empleabilidad es casi segura del 100%. Y además entrarías no como un aprendiz en la empresa, porque has estado dos años. Cuando tú estás estudiando dos años en el instituto, estás dos años formándote, con lo cual cuando llegas a la empresa ya no eres un aprendiz que te tienen que enseñar las cosas, porque ya has estado dos años aprendiendo. Y además estás tocando todo lo que se aprende en la empresa, porque aquí en Ubrique hay mucha especialización. Hay personas que se dedican a hacer hebillas de cinturones y están todo el día haciendo hebillas de cinturones, pero no saben hacer un bolso. Entonces, los alumnos que hagan el ciclo formativo, la intención es que aprendan un poco de todo. Que aprendan a hacer cinturones, que aprendan a hacer bolsos, que aprendan a hacer monederos, que sepan cortar, que sepan dar pegamento. Con lo cual, la empleabilidad ahora mismo, con la demanda que hay tan amplia de trabajo aquí en Ubrique, pues la empleabilidad es casi segura del 100%, porque es que hace falta mucha mano de obra relacionada con la piel en Ubrique. Puede ser el ciclo formativo que tenga más posibilidades de empleo de toda Andalucía, porque es casi seguro que el que acabe ahí, las empresas lo van a querer escoger, porque es que hace falta mucha mano de obra en Ubrique. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. A continuación, os dejamos con nuestros compañeros. ¿Qué sorpresa nos traerán Nico, Lola, Elsa y Yolanda? Hola, buenos días, soy Nico y os voy a entrevistar a un empresario de la piel, Eduardo, mi padre. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro programa. ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 21 años. ¿Por qué te dedicaste a esto? Por seguir la rutina familiar. ¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo? El trato con la gente y conocer gente nueva. ¿Y lo que menos? Cuando se hacen cosas por interés. ¿Te había gustado otro trabajo en vez de este? Si no me hubiera dedicado a este, me hubiera dedicado al diseño o algo parecido. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes ubriqueños que están empezando? Siempre y muy importante es la formación, que se formen y sean personas educadas. Muchas gracias por tu visita, por contribuir a que el pueblo de Ubrique sea tan reconocible a nivel mundial, pues tu trabajo, dedicación, lo han hecho posible. Feliz Día de los Petaqueros. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Soy Lola y os voy a entrevistar a Diego Pulido, un petaquero muy especial para mí, mi abuelo. Gracias por acompañarnos y bienvenido a nuestro programa. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Pues yo empecé a trabajar con 14 años. Terminé cuarto y reválida, hice las oposiciones para magisterio, que las aprobé, pero después me gustó más graduado social. Pero empecé a trabajar con 14 años en la fábrica de abuelos. ¿Por qué te has dedicado a esto? Bueno, en realidad porque había pocas profesiones que se pudiera uno dedicar en Ubrique. Entonces una de ellas, y más siendo el hijo del dueño, era más importante ser petaquero, ¿sabes? ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu trabajo? Hombre, lo que más me ha gustado es no levantarme temprano, Lola, porque el abuelo no era muy madrugador y me permitía venir un poco más tarde, pero también cierto que terminaba mucho más tarde. Es decir, que no me ahorraba nada, pero lo hacía a mi gusto. ¿Y lo que menos? Pues lo que menos, yo creo que son los disgustos, la manera de entender una fábrica de piel. ¿Te hubiera gustado dedicarte a otra profesión? Hombre, me hubiese dedicado a ser notario, que cobran más que yo y trabajan menos. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes ubriqueños que están empezando? Pues mira, tengo un consejo que lo di hace más de 50 años y siempre que cogía estos micrófonos decía lo mismo. Para comenzar con algo hay que hacer especialista de algo. Es como el médico que quiere ser médico pero no tiene una especialidad. Y hoy lo que funciona a través del mundo son las especialidades. Y eso es lo que tendrían que hacer los que empiezan para poder llegar a buen puerto. Pues muchas gracias por tu visita y por contribuir a que el pueblo de Ubrique sea tan reconocido a nivel mundial, pues tu esfuerzo, trabajo y dedicación junto con los demás petaqueros lo han hecho posible. Pues muchas gracias, bonita mía, ha sido un placer estar con mi nieta y tenerla tan cerquita, y tiene madera de locutora, Así que ten mucha suerte, preciosa. Gracias. Hola, buenos días. Soy Clara de Romero y os voy a entrevistar a un petaquero muy especial para mí, mi tío. Bienvenido a nuestro programa. ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 14 años. ¿Por qué te dedicaste a eso? Hombre, porque en mi casa hacía falta el dinerillo, no teníamos padres, se había muerto, y mi madre y la pobre estaba negra de trabajando para criarnos a nosotros. Entonces, a mí que tampoco me gustaba mucho estudiar, pues me tuve que poner a trabajar para ayudarle a la casa. ¿Por qué te dedicaste a eso? Porque era la opción que tenía más fácil, que es lo que hay aquí más en Ubrique. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Aparte de cobrar, me gusta todo. ¿Y lo que menos? Lo que menos, pues, ¿qué te digo yo? Pues que algo salga mal, o que no haya trabajo, o que las tareas sean muy pequeñas y tampoco pueda ganar un buen sueldo. Eso es lo más malo. ¿Te hubiera gustado dedicarte a otra profesión? No, me gusta la marroquinería. Ya llevo muchos años en ella y es lo que más me gusta. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes ubriqueños que están empezando? Pues yo le daría el consejo de que aprendan bien, como se han enseñado desde chicos ante los petaqueros. Empezaban haciendo mandados y poquito a poco iban aprendiendo hasta que se ponían en la mesa, y hoy en día son buenos petaqueros. Pero lo que hay hoy en día no, porque están trabajando en cadena y nunca van a llegar a ser petaqueros en condiciones, y no van a aprender a hacer lo que les han enseñado, ya está. Muchas gracias por tu entrevista. Hola, buenos días. Soy Yolanda Pérez Almonja, alumna de Fernando Gavilán. Y hoy voy a hacerle una entrevista a Jennifer Domínguez, que es diseñadora de moda y patronista. Y trabaja con la piel. ¿Cuántos años llevas con la marroquinería? Pues yo llevo con la marroquinería casi desde que nací. porque mis padres trabajaban en el mundo de la piel, mi padre vendía pieles, entonces yo creo que casi desde que nací estoy en contacto con la piel, aunque luego desde que tenía unos 23 años o así me dedico al mundo de la piel. ¿Qué estudiaste y cómo llegaste al mundo de la piel? Pues yo estudié diseño de moda y bellas artes y luego me especialicé en diseño de complementos de lujo. Hice un máster de Loewe y poco a poco pues fui metiéndome en el mundo de la piel. ¿Dónde estudiaste y cómo te fue? Yo primero estudié diseño de moda en Jerez. Después estudié bellas artes en Granada. Estuve de Erasmus en Nápoles y pude hacer unas cuantas asignaturas de moda allí. Y luego algunos cursos más simples entre Ubrique y Madrid. ¿Qué productos haces tú? Más que nada no hago productos, sino que ayudo a que se puedan hacer los productos. ¿Antes qué estabas haciendo o a qué te dedicabas? Pues en realidad, si me paro a pensar, la mayoría de mi vida laboral ha sido relacionada con la piel. Sí que es verdad que he dado algunos cursos de manualidades o relacionado con el mundo de las personas mayores y demás, pero empecé trabajando en la piel desde lo más bajo, cortando hilo. ¿Qué producto haces más y cuánto puede costar? En realidad la mayoría de los productos que más se pueden hacer en el mundo de la piel son bolsos y marroquinería pequeña. Es decir, carteras, tarjeteros. Los precios son muy diferentes. Hay precios muy asequibles y precios ya demasiado elevados que están dentro del ámbito del lujo. Y por último, ¿te gusta tu trabajo? Me gusta bastante. Es complicado, es muy difícil, pero es una experiencia muy bonita. Muchas gracias por tu visita y por contribuir a que el pueblo de Ubrique sea tan reconocido a nivel mundial por su esfuerzo, trabajo y dedicación junto con los demás petaqueros. Muchas gracias. Hola, buenos días, soy Elsa y os voy a entrevistar a un petaquero muy especial para mí, mi abuelo. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Ante todo, buenos días, mi nombre es José Camacho y a mi edad pues empezábamos muy temprano a trabajar, por necesidad. Yo soy de Benamahoma y entonces allí lo que había era campo y pues el colegio estuvimos yendo hasta los 9 años, pero una clase de que te llevaban 3, 4, 5 años mayores que tú o pequeños. Y a los 9 años, con 3 meses y 14 días, tuve que salir de mi casa a guardar ganado, de Atabina. Y entonces, recogiendo las aceitunas, mi familia, pues vinieron una vez a Ubrique y conocían a una familia que estuvo con ellos en la guerra. Y entonces nos ofrecieron una pequeña casita y en el cual nos vinimos. Pero cuando eso fue en los años 60, en el 64 concretamente. En esa época, pues la gente teníamos que emigrar mucho. Fueron a Francia, a Cataluña, al País Vasco, y Ubrique, digamos, que fue que nos recogió a todos estos pueblos o a las familias que veníamos de estos pueblos, desde Jimena para acá hasta, vamos. Entonces, casi toda la semana entraba una familia o dos en Ubrique. Nosotros vinimos en el 64, mi gente en enero, y yo, como estaba colocado guardando ganado, pues vine 2 meses más tarde, en el cual ya venía cosiendo monederos, porque Ubrique se dio a conocer por Ubrique de las petacas, que se cocían con cerdas, de cerdas de los cerdos, con el hilo, con cerote se daba, pero yo venía cosiendo con agujas. Y entonces vine el 30 de abril y dice, ya para un curso, para un menos entrar en el colegio, pues me metieron en las petacas, en el cual estuve compartiendo un curso, haciendo trabajo y colegio. Saqué el certificado de estudios primarios y ya a trabajar en las petacas desde los 11 años. Después mi carrera como petaquero no ha sido mala del todo, porque tuve la suerte, tuve 3 años en una empresa que no se aprendía, la verdad. Y me pegaron, la que hizo 3 veces, pues me levanté y dije que no me pegara. Yo tenía mis padres, mi hermano y todos mayores que yo. Yo era el más pequeño. Y a mediodía me coloqué y ganaba 10 pesetas más al día. Y tuve la suerte que me enseñaron a trabajar. Me cogió una buena persona. Yo me prestaba también, según dice él, y me enseñó a trabajar. Yo con 14 años estaba asegurado. Con 18 estaba en oficial de tercera. Con 21 en oficial de segundo y con 22 en oficial de primera. Ese récord no lo tiene en Ubrique nadie. Lo tengo yo, creo. Después me jubilé con 63 años en patronista. Estuve 26 años y medio en una empresa haciendo patrones. Bueno, más de la mitad de la vida de petaquero. Pero vamos, hasta ahí puedo contar mi historia como petaquero. Creo que he sido más de los petaqueros finos porque antes, hoy, por desgracia, según comentan, yo llevo ya 7 años jubilado y es cadena. Y la cadena se aprende porque es más sencillo. Pero lo que era petaquero fino, como se llamábamos antes, porque antiguamente no era hacer más rápido, sino habéis quien trabajaba mejor. Mi ilusión, igual que la de mi maestro, que fue el que me enseñó, que era aquí enfrente, donde mismo vivo, en el molino, pues era de meternos en Candón Alberto Aparicio, en la calle Real, que era el que mejor se trabajaba en Ubrique. No pudimos entrar ahí ninguno. Después coincidimos de los dos de delegado de empresa en Cádiz Gorenas Pozo, una buena empresa también en Ubrique, que desapareció desgraciadamente. Y hasta ahí. ¿Por qué empezaste a trabajar? Pues empecé a trabajar, como he comentado antes, por necesidad. Tenías que salir de tu casa por la comida, prácticamente. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues la artesanía me gusta mucho. El trabajo bien hecho me ha encantado siempre. Siempre. Y el poder enseñar. Lo que pasa es que he tenido pocas posibilidades, porque yo hacía las muestras, pero después no podía explicarle cómo iba. Pero no decía esto, esto y esto, porque no me dejaban. Tenía que seguir haciendo más muestras. ¿Y lo que menos? Lo que menos, el poco valor que han demostrado hacia tu trabajo. ¿Qué sientes al ver tu patacabra colgado en el techo del Museo de la Piel? Pues siempre tienes añoranza, la verdad, hace muchos años. Si hubieras podido elegir, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues mi padre era muy listo en matemáticas, muy listo. Y yo, como he comentado, yo estuve hasta los 9 años y en el 4 tuvimos una campaña cogiendo aceitunas en Morón antes de los 9 años. Que faltaba mucho al colegio, la clase, y era una pizarra limpiando con el codo, y me fuera gustado la matemática, porque tampoco se me daban mal. Pero eso era imposible por eso. También me fuera gustado el espectáculo, el cante. El cante me fuera gustado. Pero también tuve compañeros que les gustaba más el vino que a mí. Muchas gracias por tu visita y por contribuir a que el pueblo de Ubrique sea tan reconocido a nivel mundial, pues tu esfuerzo, trabajo y dedicación junto con tus demás petaqueros lo han hecho posible. Ya, muchas gracias. Y seguimos con los microrrelatos ganadores, como no, relacionados con este día tan importante para los ubriqueños. Hola, yo soy Laura y voy a leer mi microrrelato, que trata sobre el Día del Petaquero. El Día del Petaquero. Siempre que pienso en ese día, me recuerda a mi padre. Él es petaquero, y aunque no sea el mejor trabajo del mundo, para mí, él es un héroe. La petaquería es arte, perfección, trabajo, esfuerzo. Siempre que me preguntan qué quiere ser de mayor, yo contesto, todavía no sé. Y él siempre me dice, haz lo que quieras, pero estudia, para no ser como yo. Pero yo no lo veo un mal trabajo, solo que hay que echarle muchas horas de dedicación. Estoy orgullosa de poder decir, mi padre es petaquero, y más orgullosa diciendo, somos de Ubrique. Hola, soy Arturo y voy a leer el microrrelato ganador de un alumno de sexto. La marroquinería, esa palabra tan especial que hace a nuestro pueblo único. Nuestros padres siempre nos dicen, hijo, tú estudia, que no acabes en una fábrica como yo. Pues papá, yo no estoy de acuerdo contigo. Tú, con cada costura, haces un brique más especial. Con cada remate lo haces más inconfundible. Con cada petacabrazo más artesanal. Con tus manos consigues que este maravilloso pueblo siga creciendo. Así que yo estoy orgulloso de ti, papá, y de tu profesión. Feliz día del petaquero. Para finalizar, os invitamos a participar en nuestro pasapalabra marroquinero. Empieza por A, persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico. Artesano. Empieza por B, fábrica pequeña de artículos de piel. Boliche. Empieza por C, utensilio briqueño que sirve para cortar la piel u otros materiales. Chavetín. Empieza por D. Las caspas de la piel se separan mediante la máquina de... Dividir. Empieza por la E. Instrumento de madera o hueso que se utiliza para enfrenar o marcar los filos. Espátula. Empieza por F, establecimiento, maquinaria, herramientas e instalaciones necesarias para la fabricación de cierto objeto. Fábrica. Empieza por la G, prenda confeccionada en piel para cubrir las manos. Guante. Empieza por H, herramienta que servían para dar forma a artículos tradicionales como las petacas y pureras. Horma. Contiene la I, es una pieza tradicional de los primeros tiempos de la marroquinería ubriqueña. Era una pequeña bolsa de cuero de los arrieros, se colgaban de la correa del pantalón y donde se guardaba la yesca, pedernal y el tabaco. Preciso. Contiene la J, herramienta de madera que usaban las costureras antiguas para sujetar las piezas. Boje. Contiene la K, no es un animal, es un acabado del cuero que ha sido sometido a un tratamiento específico. Notebook. Empieza por la L, instrumento que se compone de un hierro con punta muy fina y un mango de madera, que usan los marroquineros para agujerear, coser y pespuntar. Lezna. Empieza por la M, persona que trabaja en manufactura de artículos de piel o tafilete, como carteras, petacas, maletas, etc. Marroquinero. Empieza por la N, tipo de piel fina y blanda. Napa. Contiene la O, piel de animales curtida. Cuero. Empieza por la P, herramienta de madera más representativa de los pataqueros. Patacabra, petacabra. Contiene la Q, instrumento o máquina con bordes cortantes para recortar con precisión planchas, cartones, cueros, etc. Troquel. Empieza por R, persona que tiene por oficio usar una técnica artesanal consistente en trabajar cuero para así obtener una figura ornamental en relieve. Repujador. Empieza por la S. Es la capa inferior de una piel, después de dividirla mecánicamente. Serraje. Empieza por la T, verbo que significa marcar la piel con su sello. Timbrar. Empieza por la U, pueblo mundialmente conocido por sus productos de piel. Ubrique. Empieza por la V, persona que por oficio viaja y visita comercios y empresas para ofrecer y presentar los productos de la empresa a la que representa. Viajante. Contiene la W, una de las marcas de lujo que se fabrican en Ubrique. Lueve. Contiene la X, nombre de centro tecnológico de la piel de Ubrique. Móvex. Empieza por la Y, piel de caimán. Yacaré. Empieza por la Z, prenda, campera de cuero o paño que se lleva sobre los pantalones para resguardarlo con las perneras abiertas y atadas por detrás de los muslos. Zahón. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Feliz puente y os esperamos en el próximo programa.